Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes, que esta noche, y sin demasiados preámbulos, os ofrece la quinta entrega de la serie que llevamos emitiendo desde principios de septiembre, con la música de raíz norteamericana como protagonista. En todos los casos, utilizamos como referencia el libro Héroes del Blues, el Jazz y el Country, que recoge las imágenes, muy descriptivas y reveladoras, en las que Robert Crumb, el gran clásico del cómic, retrató a más de 100 intérpretes pioneros en esos géneros de la música de los Estados Unidos de las primeras décadas del siglo pasado. El libro, editado por Nórdica y presentado hace unos meses en nuestro país, es, además de esa magnífica recopilación del peculiar arte de Crumb, una interesante enciclopedia, ligera pero muy apetitosa, que nos permite conocer, aunque solo sea de manera elemental, el fecundo caudal de tradiciones, de huellas, de fuentes e influencias que están en la base de gran parte de la música estadounidense que hoy se escucha en el mundo. En nuestros cuatro anteriores espacios nos hemos centrado, a pares, en el blues y el jazz, con dos programas para cada género, de manera que esta semana y la que viene os introduciré gustoso en el fascinante mundo del más primigenio country, con 30 y tantas piezas, rescatadas en muchas ocasiones de sus carraspeantes grabaciones originales, en las interpretaciones de una serie de músicos formidables, casi todos desconocidos para mí antes de la lectura del libro, que merecen, no obstante, el recuerdo y la valoración actuales. Entre las canciones, os leeré unas muy sucintas semblanzas biográficas, escritas por Richard Nevins, que acompañan en el libro a las simpáticas y elocuentes estampas de Crumb. Espero que os guste nuestra algo añeja emisión de esta noche. Considerado por una mayoría como el mejor violinista de la época de las primeras grabaciones de música country, Alexander Campbell Eck Robertson nació en 1887 en Delaney, Arkansas. Su familia se trasladó a Amarillo, en Texas, cuando tenía 3 años, y pasó el resto de su vida allí. En Texas había una tradición violinística muy rica, y probablemente la mejor calidad interpretativa con ese instrumento de todos los Estados Unidos. En ese contexto, Robertson aprendió todos los estilos de la primera música de violín norteamericana, y sorprendentemente llegó a dominarlos todos. Su primer disco, Sally Gooden, grabado en 1922, se convirtió en un hito por ser la primera grabación comercial de música tradicional norteamericana. Más de 85 años más tarde, la pieza sigue despertando asombro por su fascinante técnica y por el brillante despliegue de variaciones. También es la mejor representación del estilo más antiguo de violín norteamericano que existe. A Robertson también le encantaba tocar melodías de baile muy sincopadas, piezas de ragtime, long bow, números de concurso melódicamente complejos, valses suaves y sofisticados, temas de blues y hasta acompañamientos de violín. La única figura que pudo tener un dominio tan absoluto del espectro completo de la música de violín norteamericana fue Ed Haley, de Kentucky, artista de la misma talla que el propio Robertson. Robertson grabó 14 selecciones para Victor Records, muchas de ellas con su esposa e hijos. Thank you. El sonido completamente inconfundible de Dakota Wolf's Southern Broadcasters era el producto de su inusual juego instrumental entre violín y dos banjos. El banjo principal, que interpretaba Dakota Wolf en afinación abierta, tenía una línea melódica muy desarrollada y utilizaba un estilo a dos dedos, punteando con el pulgar, parecido al de Marion Underwood, de Kentucky. Frank Jenkins tocaba el segundo banjo en afinación estándar, pero con un estilo más sofisticado que empleaba acordes y fingerpicking con tres dedos. Ambos virtuosos dominaban completamente su técnica, y su brillante sonido conjunto era la esencia de la música de la banda. Ben Jarrell, al violín y la voz, ponía la línea melódica. Jarrell era un magnífico violinista que tocaba en un estilo sincopado, con el arco en constante movimiento y acentuando rítmicamente cada nota. El registro especialmente agudo de su violín y su voz eran un enérgico complemento para los dos banjos. Los tres músicos del condado de Surrey formaban el núcleo de la banda. En tres de las 18 selecciones del grupo, grabadas en una sola sesión para Jeanette en 1927, se acompañaron de Price Goodson, un muchacho de 12 años que tocaba la armónica y el ukelele y cantaba. En aquella sesión también inmortalizaron las especialidades de los distintos miembros de la banda, como el solo de banjo de Jenkins en Home Sweet Home o el magistral John Brown's Dream de Waltz, la mejor demostración de Clow Hammer en banjo de la época. Jenkins también era un gran violinista. Su Sunny Home in Dixie, grabado en 1929, es un ejemplo de sus legatos suaves y arrojados y de su tono amplio y profundo. Aunque se llamaban Broadcasters, la banda nunca apareció en la radio y estuvieron poco tiempo juntos. Thank you. Los Skillet Lickers fueron la banda de violines más conocida de los años 20. El grupo del norte de Georgia grabó la mayoría de su repertorio para Columbia Records en esa década. Con Lou Stokes, Clayton McMeehan, Bert Lane y James Gideon Tanner al violín, George Riley Packett a la guitarra y voz y Faith Norris al banjo. En las sesiones de los años 30 para Blue Bear Records, los violines corrieron a cargo de Jed Tanner y su hijo, Gordon. El fraseo limpio y articulado de Stokes y su exquisito tono, producto de un movimiento prolongado y suave del arco, hicieron de él uno de los mejores violinistas que hayan grabado. Su interpretación armónica y al unísono cuando tocaba con el diestro McMeehan era la esencia de la música de los Skillet Lickers. Además de ser uno de los vocalistas más conocidos de la época, Puckett tocaba la guitarra de acompañamiento con un estilo de líneas bajo muy influyente. Tanner, meramente aceptable como músico, fue el creador de la banda y ponía una nota cómica al conjunto. El grupo fue prolífico y grabó más de 100 temas para Columbia y Bluebird. Entre sus mejores obras hay soberbios temas de 2 y 3 violines, refinados por su tono suave y delicado y emocionantes por su pura fuerza tradicional. Fiddlin' John Carson fue uno de los grandes pioneros en las primeras grabaciones comerciales de la música country. Su Little Old Log Cabin in the Lane, grabado en 1922, fue el primer disco auténtico de country y por sí solo convenció a las compañías de discos de que esta música podía ser rentable, vendiéndose a un público puramente rural. Esta conclusión sentó la base de la música country comercial. Carson estaba empapado de los dos estilos más antiguos de violín, con sus afinaciones abiertas especializadas y los extensos repertorios frecuentes en aquella época anterior. A pesar de que sus ataques eran algo irregulares, su forma de tocar el violín atraía por la síncopa y por el tono resonante, que a menudo aumentaba con el pedal, de sus afinaciones abiertas. Carson tenía brillantes versiones de los temas, y sus actuaciones estaban llenas de novedosos giros y cambios de ritmo y fraseo. Era un experto en el viejo estilo tradicional de tocar el violín mientras cantaba. Sus mejores grabaciones fueron las selecciones de 1927 con los Virginia Reelers, cuyos otros integrantes eran Earl Johnson y T.M. Brewer a los violines, su hija Rosalie, Moonshine Kate y Peanuts Brown a las guitarras y Bill White al banjo. Están entre las interpretaciones más emocionantes y deliciosas de la época. Hay unas cuantas grabaciones en las que Carson parece ir bastante borracho, y escucharlas, en esos casos, resulta gracioso o triste, según se vea. Carson grabó más de 125 títulos, la mayoría para OK Records. Nacido en 1886 en el condado de Gwinnett, Georgia, Earl Johnson puede considerarse el violinista más salvaje que jamás haya grabado. No era ni un gran violinista ni un gran cantante, pero su vertiginosa velocidad, sus estimulantes dinámicas y su pirotecnia vocal cautivaron al público durante más de 50 años como músico de all time, y siguen despertando el cariño de las nuevas generaciones de aficionados. Johnson grabó por primera vez con Paramount Records con el grupo de Arthur Tanner e hizo 3 discos para Victor Records. Pero sus temas realmente clásicos se grabaron para OK Records, acompañado por su propia banda Dixie Entertainers, sus Clodhoppers y los Virginia Reelers de John Carson. Estos títulos destacan por los arreglos para 2 y 3 violines en los que Johnson tocaba un segundo violín alto. El grupo estaba más unido y cohesionado que ninguno que haya grabado, gracias en buena parte al gran trabajo de acompañamiento de Bill Moore y Red Henderson a las guitarras y Emmett Bankston al banjo, que contribuyeron enormemente al éxito de Johnson. Henry with a bone they found him down on Las casi 300 canciones que grabó la Carter Family entre 1927 y 1941 componen un impresionante corpus de baladas tradicionales norteamericanas y en su conjunto representan, con la posible excepción de Jimmy Rogers, las interpretaciones más influyentes de la época. El característico estilo de Maybelle Addington Carter, punteando con el pulgar, admirado e imitado por un sinfín de figuras de la música country durante más de 75 años, y los arreglos vocales del grupo contribuyeron enormemente a los inicios del bluegrass. Originario de Mace Spring, en el condado de Scott, Virginia, A.P. Carter era el arreglista y a veces cantaba las armonías del grupo. Sarah Dougherty, esposa de A.P., era la fabulosa cantante principal del grupo y contribuía con una segunda guitarra y el autoarpa. Los discos de la Carter Family se vendieron muy bien y el grupo fue una de las pocas estrellas en el nuevo firmamento de la música country. Los primeros 1 o 2 años de grabaciones, para Victor, posteriormente grabaron para ARC Records y Decca, dieron algunas de las interpretaciones más brillantes de la canción tradicional norteamericana. Por aquel entonces, el agudo registro de la voz de Sarah, con su enorme proyección y su cautivador timbre lastimero, no tenía parangón, mientras que la brillantez de Maybelle con la guitarra captaba a la perfección cada una de las insistentes dinámicas de los estilos clawhammer tradicionales del banjo. Yeah. Nacido en 1897 en el condado de Madison, Kentucky, Doc Phillips, Doc Roberts, fue uno de los mejores violinistas que grabaron en las décadas de 1920 y 1930. Durante sus 10 años de carrera en el estudio, para Gennett Records, American Recording Company y Paramount Records, Roberts grabó más de 80 melodías tradicionales excepcionales, casi todas ellas magníficos ejemplos del repertorio de su Kentucky natal. Fue uno de los violinistas técnicamente más competentes de la época, tenía un tono muy rico y reflejaba perfectamente todas las cadencias sutiles y dulces acentos del blues del estilo central de Kentucky al que representaba. Su principal influencia estilística fue Owen Walker, famoso y anciano violinista negro que nació en 1857 y del que Roberts sacó la mayoría de sus melodías. Parece que en Kentucky los afroamericanos tuvieron un impacto mucho más profundo sobre la música de violín, generalmente dominada por los blancos y de origen predominantemente celta. Y la música de Roberts, junto con la del violinista negro Jim Booker, también de Kentucky, representan los únicos vínculos existentes con ese fascinante capítulo de la historia de la música estadounidense. La pareja habitual de Roberts en las grabaciones era Asa Martin, que le acompañaba a la guitarra, y a quien posteriormente se uniría el hijo de Roberts, James. La obra de Roberts solo se puede comparar en amplitud y alcance con los temas que grabó Clark Kessinger, probablemente el mejor violinista de la época. Las grabaciones de la banda de Ted Gossett tenían un estilo único. El violín, ya sea en las 6 selecciones en las que aparece Gossett o las 3 en las que figura Tommy Wittner, destacan por unas dinámicas explosivas y un fraseo entrecortado y abrupto. El acompañamiento de guitarra es peculiar y a menudo destacan notas débiles con líneas de bajo lejanamente ligadas a la melodía. El fingerpicking staccato del banjo tiene una propulsión frenética, igual que el violín, y el efecto del conjunto, en general, es emocionante y salvaje. Gossett nació en 1904 cerca de Graham, en Kentucky, y aprendió los rudimentos del violín de su padre, Noah Big Son Gossett. Widmer, cuyo sonido era casi exacto al de Gossett, era prácticamente una generación mayor, pues nació en 1886 cerca de Bremen, Kentucky. Ambos eran magníficos violinistas, con mucha fuerza y un tono rico. Todos los miembros de la banda eran del condado de Muhlberg, Kentucky. Los guitarristas eran Earl Nosinger y Enos Gossett, y Pete Woods tocaba el banjo. Las nueve selecciones de la banda se grabaron para Jeanette en 1930. Hoy en día, se considera una de las string bands de country más fascinantes que jamás hayan grabado. De los miles de artistas rurales que grabaron en los años 20, ninguno tuvo tanto impacto en la escena musical norteamericana como Jimmie Rodgers. Su influencia fue tan profunda que puede decirse que él solo fue responsable del desarrollo de la música country y del oeste que siguió. En los 15 o 20 años posteriores, todos los músicos importantes de country se vieron inmensamente influidos por Rodgers. Su repertorio venía de todos los rincones de la música estadounidense y encontró mucha inspiración en suaves uptown blues y clásicos sentimentales del Tin Pan Alley, la gran fábrica de la música popular norteamericana. Muchas de las composiciones grabadas de Rodgers, la mayoría de las cuales eran suyas o compuestas por su cuñada, Els McWilliams, encajaban en esos géneros. La inclinación a escribir nuevas canciones que incorporaran viejos sonidos, pero hablando abiertamente de temas actuales, fue un elemento central en el desarrollo de la música country comercial. El estilo de Rodgers era paralelo a ese patrón. Tenía el estilo de los viejos artistas rurales y una ejecución y arreglos sofisticados y contemporáneos. Nacido en 1897 en Meridian, Mississippi, murió trágicamente de tuberculosis en 1933, un día después de su última grabación. Su extenso repertorio grabado se hizo para Victor Records entre 1927 y 1933. Durante esos años, sus grabaciones vendieron más copias en total que las de cualquier otro artista de la industria. Alone. from home. Oh, why do you roam, my dear? You promised you'd be just mine, sweetheart, that you and I would never. I'll pray that somehow you'll return, sweetheart. I am still true to you, dear. Perhaps you would say, I'm sorry someday that I went away from you, dear. You promised you'd be just mine, sweetheart, that you and I would never part. You've broken your vow and left me, but now I'll pray that somehow you'll return, sweetheart. Harry Hayward Mack McClintock nació en Knoxville, Tennessee, en 1882 y tuvo una vida fascinante y diversa antes de asentarse en el papel de cantante cowboy. Trabajó varias veces de mulero, ferroviario, sindicalista, artista en espectáculos ambulantes de medicina y en barcos de vapor, y a la tierna edad de 14 años dejó su casa definitivamente para formar parte del Gentry Brothers Dogs and Pony Show. McClintock se hizo cantante cowboy motivado por la cálida acogida que encontraban esos temas en los campos de mineros y vaqueros por los que pasaba. En 1925 encontró un empleo estable en la radio y así se asentó su nueva carrera. El repertorio que cantaba era muy accesible, ya que eran temas generalmente conocidos por el medio oral o impreso. La mayoría de cantantes cowboy interpretaban las mismas canciones, muchas de las cuales se imprimieron originalmente como poemas en periódicos del oeste durante las décadas de 1870 y 1880. McClintock grabó más de 20 selecciones para Victor Records a finales de los años 20 y 4 para Decca Records en los años 30. A excepción de Dick Dewell, que cantaba con una modalidad sombría que retrataba mejor la monotonía del trabajo en el viejo oeste, todos los cantantes cowboy de los años 20 y 30 cayeron en una imagen tremendamente idealizada de la vida en el oeste. Era una imagen promovida y cultivada por los medios de comunicación impresos de la época, y a partir de entonces tendría un impacto notable sobre la psique norteamericana. My foot's in the stirrup, my pony won't stand. Goodbye, old paint, I'm a leaving Cheyenne. Goodbye, old paint, I'm a leaving Cheyenne. Goodbye, old paint, I'm a leaving Cheyenne. up my bridle in my hand. Goodbye, old paint, I'm a leaving Cheyenne. Goodbye, old paint, I'm a leaving Cheyenne. Old paint's a good pony, he pays us when he can. Goodbye, old paint, I'm a leaving Cheyenne. Goodbye, old paint, I'm a leaving Cheyenne. Hitch up your horses and feed them some hay, and seat yourself by me as long as you stay, and seat yourself by me as long as you stay. My horses ain't hungry, they won't eat your hay. My wagon is loaded and rolling away. My wagon is loaded and rolling away. El doctor Humphrey Bate, genial médico rural de Castalian Springs, en Tennessee, fue el fundador y líder de los Possum Hunters. Su banda fue la primera y una de las más famosas en actuar en el primer Grand Ole Opry. Bate era un armonicista de primera clase y se rodeó de buenos músicos en su grupo. Starley Walton y James Hart a las guitarras, Oscar Stone y Bill Barrett a los violines, Walter Liggett al banjo y Oscar Albright al contrabajo. Estilísticamente, su música estaba muy enraizada en el Tennessee occidental. Con un dramático contraste entre el suave fluir del contrabajo con arco y el sonido morse del banjo, los Possum Hunters tenían un estilo muy similar a Wind Stream Band, otro grupo clásico de la zona. Bate era ya de mediana edad cuando grabó para Brunswick Vocalion en 1928. La banda quiso reflejarlo y tocaron un estilo más antiguo de música tradicional. La brillantez del staccato en los 16 títulos documenta una rama importante de la primera música norteamericana. Bate y su grupo tocaron de manera muy activa en la radio y en público hasta su muerte, en 1936. Go to the butcher shop, buy that old cow meat. Jockers go to the smokehouse, grab that ham and sweet. Ham beats all meat, always red meat. Ham beats all meat, always red meat. Ham beats all meat, always red meat. Ham beats all meat, always red meat. Folks in the dining room eating on the mutton and lamb. Doc is in the kitchen going for the good sweet ham. Ham beats all meat, always good and sweet. Ham beats all meat, always good and sweet. Ham beats all meat, always good and sweet. Ham beats all meat, always good and sweet. Beats all meat, beats all meat. Always red for meat. Half beats all meat. Always green meat. Half beats all meat. Always red for meat. Uncle Dave Macon fue una enorme figura de la música country en la primera mitad del siglo XX y todavía lo es en la actualidad. Mientras las nuevas generaciones siguen descubriendo sus magníficas grabaciones, Macon es recordado con admiración y cariño por las multitudes que le escuchaban durante los 25 años en los que fue un pilar del gran Old Opry. Nacido en 1870 en Smart Station, condado de Warren, Tennessee, Macon aprendió gran parte de sus variadas técnicas de banjo y su amplísimo repertorio de fuentes tradicionales en el campo de Tennessee, y del constante flujo de músicos de vodevil y espectáculos ambulantes que frecuentaban el hotel de su familia, que mantuvieron después de trasladarse a Nashville. La voz de Macon y su juguetona forma de tocar el banjo eran bastante poco pulidas, pero muy inspiradoras por su jovial vitalidad y su energía sin límite. Sus mejores grabaciones fueron para Vocalion Records en 1926 y 1927, con la colaboración de Sam McGee, uno de los guitarristas de country verdaderamente grandes de la época, Kirk McGee, magnífico cantante y violinista, y Macy Todd, excelente violinista tradicional, todos ellos también de Tennessee. En conjunto, se conocían como los Fruit Jar Drinkers. Macon hizo cientos de grabaciones entre 1924 y 1938, en su mayoría para Brunswick Vocalion, pero también para Oaken Records, Jennet Records y Blue Bear Records. Murió en 1952, dejando un legado de incontables grabaciones clásicas imperecederas, muchas de las cuales son el único documento existente de un inestimable corpus de canciones norteamericanas. Rock about my zero G. Or rock about my zero G. Oh, there's nothing to do but to sit down and sing. Oh, rock about my zero G. Busted the whistle done blowed, the head cabins done fell overboard, North Zero G. Oh, there's nothing to do but to sit down and sing, or rock about my Zero G. Or rock about my Zero G. Or rock about my Zero G. Oh, there's nothing to do but to sit down and sing. Rock about my zero G. Angel give a scratch, said the whistle give a squall. Angel there gone to the hole in the wall. No zero G. Oh, there's nothing to do but to sit down and sing. Oh, rock about my zero G. Oh, rock about my zero G. Oh, rock about my zero G. Oh, there's nothing to do but to sit down and sing. Oh, rock about my zero G. For to shoot them rebel, my musket's loaded and I'm gonna hold a level. North Zero G. Oh, there's nothing to do but to sit down and sing. Oh, rock about my Zero G. Oh, rock about my Zero G. Oh, I'd rock about my zero G. Oh, there's nothing to do but to sit down and sleep. Oh, rock about my zero G. Burnett and Rutherford eran originarios de Monticello, Kentucky, y desde el punto de vista musical fueron uno de los mejores grupos de country que grabaron en los años 20. El sedoso violín de Leonard Rutherford contrastaba con los ritmos staccato y dramáticamente punteados de Burnett con la guitarra y el banjo. Esta yuxtaposición, potencialmente molesta, de hecho actuaba a su favor, impregnando su música de una sutileza elocuente y una fuerza rural cruda. Un elemento que contribuía enormemente a la calidad de sus actuaciones era la extrema precisión de los acompañamientos de Burnett. Rutherford fue uno de los mejores violinistas tradicionales que hayan grabado jamás. Tenía el movimiento de muñeca más suelto con el arco que se haya visto en un violinista, y podía cambiar la dirección del arco sin esfuerzo. Este talento inusual explica su asombrosa facilidad y su tono exquisito. La técnica de Rutherford era completamente única. Otros habrían tocado como él si hubieran podido, pero su manejo del arco era demasiado difícil. Al igual que la parte instrumental, la voz de Rutherford era más suave y la de Burnett más áspera. Burnett nació en 1883. Se empezó a dedicar profesionalmente a la música en 1907, después de que una herida de bala le dejara ciego. Rutherford tenía casi 14 años cuando en 1914 Burnett le tomó bajo su protección. Pasaron los siguientes 35 años viajando sin parar y tocando por todo el sur. Grabaron muchos títulos para Columbia Records y Gennett Records entre 1926 y 1930 y dejaron como legado muchas de las mejores interpretaciones de la época. Your door. I've got another fella, I don't want you no more. Take me home. Will I have to wait? Can I get you now? Must hesitate. In the mountains, there's fish in the sea. That curly-headed woman made a fool out of me. Tell me how long will I have to wait? Trying to get you now, must hesitate. Hesitating stockings and a hesitating shoes. I'm looking for the woman, got the hesitating blues. Tell me how long will I have to wait? Trying to get you now, must hesitate. Put me in the jail with my face toward the wall. That curly-headed woman was the cause of it all. Tell me how long will I have to wait? Can I get you now? More to settle. And a rattle snake named my daily occupation, taking the women away from men. Tell me how long will I have to wait? Can I get you now? More to hesitate. I'd rather be in QB, sitting on a log. Got to be over in France, I'm treated like a dog. Tell me how long will I have to wait? Can I get you now? Or hesitate? El único disco publicado de Mumford Bean contiene dos valses all time. Bean tenía solo 12 años cuando grabó estos temas para Oak Hill Records, en 1928. Su violín se potenciaba por sus familiares Relder Pridey a la mandolina y Maureen Little a la guitarra. La banda era del condado de Itawamba, en el nordeste de Mississippi. Rodeados inevitablemente de música desde que nacían, y valiéndose de afinaciones abiertas tradicionales poco exigentes, muchos músicos rurales empezaban a tocar a una edad muy temprana. El hecho de que muchos integrantes de la familia fueran también músicos ayudaba a los jóvenes principiantes a tener profesores a mano e instrumentos afinados cerca para practicar. La Shellor Family, también conocida como Duck Blackass Moonshiners, eran del condado de Patrick, Virginia, y estaba compuesta por Joe Dad Blacker, al banjo y a la voz, su hija, Clarice Shellor, al piano y a la voz, su marido, Jess, al violín, y el hermano de este, Pyrrhus, también al violín. Grabaron 4 títulos magníficos para Victor Records en 1927, y como la mayoría de artistas de country de la época, después desaparecieron rápidamente en el más absoluto anonimato, y no volvieron a grabar. Más del 90% de las primeras bandas rurales que grabaron estaban compuestas por músicos que rondaban los 20 años o menos. Aún ocurre lo mismo con muchas bandas de pop, y probablemente fuera así en casi todas las épocas. Estos jóvenes músicos rurales se consideraban artistas pop. Aunque tocaban selecciones bastante trilladas, sus interpretaciones y ejecución buscaban satisfacer los gustos del momento y del lugar. Los músicos mayores casi nunca llegaban a grabar, pero cuando lo hacían, sus grabaciones ofrecían una visión poco común de la música de mediados del siglo XIX. Blackard nació antes de la Guerra de Secesión y aporta ese elemento a la música de los Shellor, tanto en su aire tranquilo pero vivaz, como en la incorporación de joyas desconocidas como Big Ben Gall al repertorio del grupo. De hecho, Dad Blackard también dio a conocer una serie de magníficas viejas baladas al famoso historiador de la música Cecil Sharp, en 1918. Los duetos de violín y guitarra de Narmore y Smith son inmediatamente reconocibles como música de Mississippi. En las zonas montañosas de los Apalaches, en el sur, los violinistas animaban su uso del arco con rápidas figuras oscilantes de notas muy breves que creaban un ritmo muy sincopado. Estaban orientados al baile y afinaban sus cuerdas por encima de la afinación estándar, inclinándose más por las claves de la y de re. Por el contrario, los violinistas de Mississippi tendían a afinar bastante por debajo de la afinación de concierto, prefiriendo las claves de do y sol, que aportaban un estilo cálido y delicado, pero reducían el atractivo del baile. A diferencia del movimiento de arco de los Apalaches, los violinistas optaban por un tono rico y pleno, y esculpían las notas y frases de un modo dulce y prolongado, dejando el ritmo al acompañamiento, menos sincopado que el de sus homólogos del sur. Will Nermore fue un buen ejemplo de violinista de Mississippi, pues exprimía hasta el último matiz expresivo de cada nota. Shel Smith era un guitarrista rudimentario que a menudo ignoraba los cambios de acorde necesarios, pero apoyaba el violín de Nermore de manera extraordinaria. Sus peculiares inflexiones de rhythm and blues les dan un sonido característico dentro de la horma de Mississippi que también les va. A finales de los años 20, grabaron 31 canciones para Oakey Records, y en la década siguiente repitieron muchas de ellas para Blue Bear Records. Los Tennessee Ramblers eran un grupo familiar de la zona de Knoxville, integrado por Bill Shivers, nacido en 1875, al violín, su hermano Mac y su hija Willie, al banjo y la guitarra, respectivamente, y su primo, Walt McKinney, a la guitarra con resonador. Grabaron 11 canciones publicadas por los sellos Brunswick Vocalion a finales de los años 20. Desde el punto de vista estilístico, la banda sonaba parecida a los grupos de Earl Johnson, que era amigo de la familia. De hecho, algunos de los materiales que grabaron eran los mismos que los de Johnson. Aunque eran musicalmente aceptables, gran parte de la popularidad de la banda se basaba en su capacidad de divertir. Los Ramblers tenían una política de «el entretenimiento es lo primero», que quedó reflejada en el contenido humorístico y las interpretaciones bromistas de las grabaciones del grupo. Exageradamente fuera de hora, debemos despedirnos. La inusual longitud de los nombres de nuestros intérpretes de esta noche y las premuras de tiempo me llevan a remitiros a nuestro blog para consultar las referencias de los músicos que han sonado en el programa. Sin más dilación, pues, Elena Villegas desde el control técnico y Alberto Sansegundo como responsable del programa, os decimos adiós por esta noche y os invitamos a acompañarnos aquí, en Buscando Leones en las Nubes, el muy veterano espacio de Radio Universidad de Salamanca, dentro de 7 días. Pasad una buena semana. Adiós.